tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com. Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¡Yeah! Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. ¿Estabais esperándonos? Pues ya Sin duda. Ya estamos. Venga, vamos a empezar con un clásico que a ti creo, Paco, que no te va a gustar. ¿Cómo que no? A mí esto me gusta, porque es progresivo del bueno. Venga, no las castañas que pones señora, a veces. Señora, sí. Cuando es progresivo del bueno, y en su tiempo, sí. Tienes un peso. Cuando están estirando el chicle, los progresivos de ahora, que son muy pesados, no. Bueno, pues Yes. Vamos a poner a bien, Yes. Muy bien. Porque no has puesto... Joder, me encanta, Paco, empezar así ya contigo. ¡Guau! Pues una banda que, ya por el año 71, cuando la música estaba en pleno proceso de cambio, pues bueno, igual que la sociedad en su conjunto, pues estos cinco músicos ingleses lograron dentro de ese ambiente de cambio explotar su intelecto artístico y llevar su inquietud a la música. Llevaron el rock a nuevas y sorprendentes alturas de expresión, composición y genialidad. Hasta entonces todo iba un poquito más en la onda de los 70, rock, guitarras, los Beatles, los Rolling, y esta gente, bueno, Floyd, Genesis, Yes, Emerson, Lake & Palmer, ahí el otro... Progresivo bien. Ahí King Crimson, que se me olvidaba. Mm. Pues bueno, son los que iniciaron todo este movimiento, que de verdad era algo desconocido y que luego, tal vez por tanta... majestuosidad, tantos arreglos, pompa y boato, tanta pomposidad, pues hicieron que el punk arrancase todas sus telas del tejido musical. Toma ya. Bueno, Fragile es ni más ni menos que un icono, pero no solo para Yes, no solo para el progresivo, también yo creo que para la música en general. Es una contundente referencia musical a todo nivel. O sea, si te gusta la música, yo creo que este grupo tienes que apreciarlo en algún momento. Lanzado en Europa el 26 de noviembre de 1971, es para muchos el mejor LP de Yes y sin duda uno de los mejores del progresivo. En Estados Unidos se lanzó más tarde, creo que para principios de año, sí, porque estaban todavía promocionando el de Yes Album, estaba funcionando muy bien, tenía ventas, y dije, no, vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Como dices tú, al tirar el chicle, ¿no? Sí, sí. Y bueno, al final, pues, ya digo, para, yo creo que fue el principio del 72, por enero, por ahí, lo sacaron, lo editaron en Estados Unidos, y funcionó bastante bien. El grupo ya era una superbanda. Anderson, Howe, Squire y Bradford, a la batería. Pero faltaba, yo creo que... El que les dio, El que les dio el intento al bebé, ¿no? El que dijo... El empujón definitivo. Mr. Rick Wakeman, un tío tan grandilocuente, tan fantástico, tan estupendo, como estrafalario. Y estos dejaron ya a Yes en su lugar. Yo creo que ya llegaron ahí. Ellos, de alguna manera, Wakeman definió... Wakeman y su Mellotron. Mellotron, piano acústico, era un el tío Minimunk. Que tocaba todo. Digo estrafalario... Yo conseguí ver al final a Rick Wakeman con Yes en la gira del 35 aniversario, me parece, en el Conde Duque, y pues en su línea, una capa pero de dorada, de bordado dorado de arriba abajo, todo el órgano también cubierto con el mismo tipo de capa. Parecía Carlos III en su coronación. O más. Tremendo, pero bueno, la verdad es que al final no puedes por menos que sorprenderte con un tipo como este y la genialidad que tiene y que ha heredado a sus hijos. Mellotron, como decíamos. Fragile tiene, por sugerencia de Bill Bradford, que lo pensó pues para ahorrar tiempo y dinero de estudio, tiene 4 canciones conjuntas y 5 que grabaron de manera individual. De estas, posiblemente Roundabout fue la canción que más les abrió... famosa, ¿no? Sí, la canción que les abrió las puertas del éxito mundial. Es a día de hoy, seguramente, como dices tú, la más popular, sobre todo en Estados Unidos. Pero no fue un éxito esperado. La verdad es que esta canción la compuso el guitarrista Steve Howe y era una pequeña suite instrumental de guitarra. Más adelante, en un viaje que hizo la banda por Escocia, hartos de rotondas y rotondas, hasta un total de unas 40 rotondas, Roundabout. Eso es como España ahora. Sí, pero bueno, de aquí al Sancho puedes hacer las 40 rotondas. Sí, sí. ¿Eh? Ya lo creo. Bueno, y que estaba todo el paisaje, todas las montañas cubiertas de nubes, y eso fue lo que inspiró al cantante John Anderson a hacer este tema. Tú vas, pasa las rotondas, te mosqueas y no se te ocurre nada más que jurar en arameo, y este señor saca una canción magnífica. No nos ocurre nada y seguimos echando pestes de como el Rock FM, porque no ha puesto otra vez la misma canción, ¿no? Solo saben esta, de Yes. Vamos a descubrirles otra. Bueno, vamos a poner otra, efectivamente. Hoy vamos a poner el Heart of Sunrise, que seguramente sea la esencia del rock progresivo. Tiene los elementos que bandas y músicos futuros utilizarán de manera más que habitual. Riffs que suben y bajan, vaivenes musicales y esos silencios forzados de los que seguramente sean ellos los que iniciaron ese uso y los que mejor lo han hecho. Fragile no solo tuvo grandes ventas y reconocimiento mundial, le reportó credibilidad y admiración de crítica y fans. Y demostró que el rock progresivo era un movimiento importante. Un movimiento importante que buscaba la música como estandarte y liberación, que no era una simple banalidad o un medio para hacer dinero. Que también. Era el arte por el arte. Y lo más importante, dejar una marca imborrable en la historia de la música. Muchos músicos actuales siguen reconociendo la influencia que les produjo este álbum o el resto de música de Yes en la música que ellos componen. ¿Por qué? Pues por esa no sé cómo se llama, contraposición de complejidad y a la vez sencillez que tiene este disco Fragile. Y vamos a otra parte muy importante. Bueno, ¿por qué también oyes? Yes venían el lunes a tocar a Madrid, después de 2 o 3 años por la pandemia, un concierto que tenían programado en Madrid antes de la pandemia, se ha ido posponiendo, y este lunes tocaban, pero lo han vuelto a posponer hasta el 24. Yo creo que al final no veré ni siquiera a Steve Howe, que es el único... No, y Alan White creo que también está, los únicos que quedan ahora. ¿Qué me animaba a mí a verlos de nuevo, que ya los he visto unas cuantas veces? Pues que venía Roger Dean, y Roger Dean es el autor de las portadas más fantásticas, creo yo, que hay dentro del rock junto con Hipnosis. De esta. Y de esta, que fue la primera. Fragile fue la primera portada en la que Roger Dean se involucra. Les hace el logotipo, que luego con más colorines o un poquito más de fondo, no sé qué, pero que se mantendría durante toda su historia hasta ahora. Les dio un nuevo añadido a su obra, que además de admirada por su música, fue admirada por música y portadas. Dean nos llevaba ya a un mundo de fantasía idílico, fue el encargado de compartir esa dualidad entre ilustración y la música. más portadas de Roger Dean. Le he dicho que venía Roger Dean de gira con ellos. Venía Roger Dean de gira con ellos y nos firmaba las las litografías o los discos, lo que él, hombre, imagino que él vendría vendiendo litografías suyas. Y a mí eso me animó bastante. Bueno, pues las portadas de Asia también son de Roger Dean, las de Yes, por supuesto, Uriah Heep, Magician Birdie y ¿cuál era la otra? Ya no me acuerdo. Dos portadas como mínimo y las últimas también han sido portadas de Roger Dean. O Sibisa, grupo de música funky disco étnico, Steve Howe, el solitario, Greenslade, Budgie, Gentle Giant, con el famoso Octopus. Bueno, la verdad es que al final a mí son de estos discos que si te gusta un poco el arte... Tienes que flipar con las portadas de Roger Dean, de las portadas que yo creo que se ha sacado, ¿cómo se llama la película? De Avatar. Porque todos esos mundos como planetas que están colgando son las escenografías que él hacía siempre en las portadas de sus grupos. Bueno, vamos a poner, como comentábamos, el tema Fragile del año 81, del tema de Fragile, que es el Heart of the Sunrise. Yes. Onto the heart of the sunrise. sharp distance. How can the wind with its arms around me, lost on a wave, then after thank you. continúa el tema, continúa el tema. Bueno, pues ya se han parado, ya está bien, me gusta. Como hemos sido como ellos, nos hemos marcado casi la primera media hora del programa con ellos. Ellos madre hacen mía. Su primera cara del EP con este tema. Sí, sí. Con este tema no, con algún tema. Con dos temas lo llenan. Vamos, Paco. Tiempo ahora para otro clásico, Thin Lizzy. Su cuarto disco del 74, Nightlife. Qué portada más bonita. Vamos de portada en portada bonita. Donde los guitarristas Scott Gorham y Brian Robertson se unen a la fiesta. Scott Gorham, que audicionó para Thin Lizzy por recomendación de Bob Brewin. ¿Quién era Bob Brewin? El de Supertramp. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿Pero quién era de Supertramp? Bob Bemberg. ¿Sabes quién era? ¿El bajista? Es que, macho, yo conozco a los dos y a Helliwell. Y ya los otros personalmente, dos además. Son músicos un poquito ahí. Como no los conoces, dice que no te gustan. Adoro Supertramp. Este álbum personifica lo cool, lo tranquilo y elegante, con pistas muy influenciadas por el funk. Pero todavía hay momentos para el rock and roll rudo y primitivo, como este que vamos a pinchar, el It's Only Money. En este LP, el grupo dio su gran paso hacia su prominencia posterior. Vamos con Thin Lizzy, It's Only Money, en directo, en el EP UK Tour del 75, en la gira de promoción del Fighting. Yeah, this is a number from the Nightlife album, this one. We need your help and hands. You don't believe in love, you don't believe in Jesus, but your money in the bank is the only thing that pleases you out. Try to make a buck, but you ever made a penny. You need a little love, but you know you won't get any. Bien, Paco. Bien. A ver, di bien el nombre del del componente de Supertramp. Del batería de Supertramp, que era cuñado de este señor, era Bob Siebenberg. O algo así. O algo así, ¿no? Madre mía. Bueno, nuestro amigo Bob, a la batería. Muy bien. Bueno, vamos a poner ahora a un grupo español, Raza. Que, bueno, tenemos costumbre Raza en este programilla. Igual que hacía Mariano García poner todas las navidades en el disco cross, pues nosotros ponemos el villancico de Raza, el de la actuación de un popular turrón de Marruecos. Hacia Belén va una burra, que aquí Raza lo titularon como Turrón de Marruecos. Y bueno, pues hoy vamos a poner algo ya, un tema un poco más rock. Seguramente Raza sea la primera banda que fusionó el metal con el blues eléctrico en este país. Y solo sacaron un single en el 84, contenía estos dos temas. Sacaron en Dial Discos, dos clásicos de la FM madrileña, Bomba de Neutrones y Romperá su corazón, que era la que vamos a poner hoy. Que además sale en el primer disco de Azucena, sale versionada. Sí, es que... Liberación. Es que los componentes, los dos uruguayos... pasaron a... Leonel Vignola, concretamente, y creo que Jorge Flaco Barral, estuvieron... No grabaron el disco Liberación, pero sí estuvieron ensayando y estuvieron una temporadita con Azucena. Cantaba Carlos López Charras, muerto hace muy poquito. Manolo Jiménez, en la batería, dueño del Buscón. Ahora comentamos una historia del Buscón, el pub, uno de los primeros pub heavies que había en Madrid. Estuvo en Crack, Cucharada, en Morís, en Ñu, en Trafalgar. Y Leonel Vignola, con otro uruguayo, como comentábamos, el Jorge Flaco Barrel. Lo produjo José Luis Álvarez, que era el mítico periodista, productor, organizador de festivales y conciertos. Y en 2019, Leyenda Records hizo acopio de esas dos canciones. Y algo que publicaron en México. En México lo publicaron un EP, con cuatro temas y un par de años más tarde, me parece. Y pues con grabaciones de local, etcétera, pues han sacado un CD muy majete, gracias a Leyenda Records. La verdad que tiene un trabajo de recuperación de clásicos tremendo. Comenta el que hizo la portada, pues que lo que querían es que el Manolo Jiménez quería que apareciese la fachada del Buscón, del pub que él tenía. Pero le habían dejado una fotografía en blanco y negro que apenas se distinguía ni la fachada ni nada. Y le exigieron que apareciese un marroquí vendiendo grifa, la explosión de una bomba atómica, una carpa de circo, un payaso, una prostituta, la abuela Ángeles que aparece en la contraportada y Muelle, el logotipo de Muelle, que es el para sí, nuestra generación. Sabemos que Madrid lo bañó con su firma. Y todo hacía alusión a temas de este LP. Pues Bomba de Neutrones, por ejemplo, con la explosión de... Y el camello con... Camello con el turrón de Marruecos, va, ¿no? Todo cuadra. La abuela Ángeles que parece con la gorra de los Panzer. Bueno, el tema que vamos a poner es Romperá su corazón. Ya digo, single del año 84. Y los hispano-uruguayos, Raza. Agita la entrepierna, Bien, muy bien. Comentábamos fuera de micro que a Vinola lo hemos visto, Lionel, tocando con la banda, un grupo de música celta fantástico, aquí en algún local de Guadalajara, en el Pi. Esa melena rubia rizada con la Gibson dorada, que es una imagen rockera 100%, que no se acomodaba muy bien con la banda, pero ahí estuvo, muchos años. No sé si sigue o no, no lo sé. Vamos con un grupo semi desconocido por el gran público, no por nosotros ni por vosotros, que esto lo hemos pinchado ya. Estamos hablando de los Angelinos. Malís. ¿Y por qué se dice Angelinos y no Los Angelinos? Los Angelinos, ¿verdad? Los Angelinos. Sacaron a la luz en el 87 Lines to Kill, un disco más que notable, todo un clásico de culto, una joya escondida editada por Atlantis. Esto es heavy, power, speed metal... Speed metal de alta calidad con sonidos de hard rock con toneladas de caña, mamando directamente de la teta de los Judas. Menos mal que es de la teta. De la teta, ¿verdad? Si no, bueno. El ínclito Max Norman, un genio tras la mesa de mezclas, que ha grabado discos con... Sí, pero ahora no caigo. Sí, sí, pero tiene unos cuantos, ¿eh? Ozzy, Megadeth, Y&T... Productor famosísimo. Se encarga del sonido y vaya si se nota, ¿eh? Con ese toque metálico ochentero que imprime. Dato curioso, que a ti te gustan. Deciros que en los coros de dos de los temas estuvieron Dave Mustaine y Dave Ellison de Megadeth y Jimmy St. James y Tommy Tyer. ¿Eh? ¿Os suenan Tommy Tyer? Tommy Tyer, guitarrista de Kiss, ¿no? De Kiss. Oh, y no. Empezó en Black and Blue. Black and Blue. Pues es que se conocían de Portland, que son todos de Portland. Y por de otra Portline, parte... Portline. Por otra parte, Jay Reynolds, el otro guitarrista, estuvo en Megadeth un tiempo cuando Mustaine echó a Chris Poland, aunque luego reclutó para el puesto a Jeff Young. O sea, este amigo de Jay, su colega, le quitó el puesto. Venga, para que veas, te fíes de los colegas. Joder. Desde mi juventud en Getafe, Malís, Chain One Woman. Just another no good, dirty, nasty. Yeah. Suena, suena. Ochentero. Suena. Muy bueno. Bueno, pues vamos a poner una banda única. Yo creo que es de las pocas bandas que ahora podemos llamar que son únicas porque hacen algo diferente a todas. Lacrimosa. Tuvieron el viernes pasado. Lacrimosa es de llorar, ¿verdad? Lacrimosa es el tercer o cuarto movimiento del Requiem de Mozart. De llorar. Porque es de pena el Requiem. El Requiem es cuando amor. No, el Requiem es cuando doblas la servilleta, amigo. Requiem. Requiem, sí. Pero Lacrimosa. Lacrimosa, lloras llorar, porque se ha muerto. No, porque tienes alegría, lloras de amor, no sé. ¿Lloras de amor? Sí. ¿Cuántas veces has llorado tú de amor? Yo nunca. ¿Entonces? Yo soy un heavy. Joder, ¿lloras de amor? Tío, soy heavy. Pero habrá quién, ¿no? Venga, vale. Anda, tira. Como te vea alguna de llorar con... ¿De amor? De amor con tu mujer, te vas a enterar. Te va a poner a caldo. Cabrón. Me vas a ver tú. Sí. Me pienso esconder. Bueno, Lacrimosa, que estuvieron el viernes de concierto en la sala Xoco. Una banda, digo, especial. Yo creo que no hay ninguna banda que haga lo que hacen ellos. Mezcla de metal, de sinfonismo. Como dices tú, bueno, pues temas bastante tristes, la oscuridad, la desesperación, joder, la muerte, el amor, la melancolía, la decadencia. Joder. Compuesta por Tilo Wolf y Anne Nurmi, una finlandesa. Son novios estos, ¿verdad? No. Ah, ¿no? No, no, no, no, no, no. Es algo que nadie entiende por qué esta buena señora, aparte de tocar las teclas, pega sus gorgoritos en directo, pero yo creo que si ahora se fuese de la banda, no todos... No, todos la echaríamos de menos, porque todos estamos esperando que pegue un gorgorito. Es que está ahí al borde del gallo y, no sé, es una cosa muy curiosa, pero llevan ya, yo qué sé, la cantidad de años que llevan juntos, no son pareja, ya digo. Tilo Wolf es un alemán emigrado a... Y un alemán. Emigrado a Suiza. Es un tío con un talento especial. Mezclan sus composiciones, pues como estamos poniendo estos principios de los años 2000, te digo, vamos a poner el Lechgestalt, es del 2005, el que mezclaba guitarras muy heavies con el sinfonismo y los arreglos orquestales. Madre mía. Hicieron un directo perfecto, sin fallos. El tío tiene un... Estaría grabado. Puede ser, pero cuando, cuando ves que alguien por lo menos se sale un poquito de lo que es la canción estrictamente de estudio y dice, hey, o pega un gallo Nurmi, pues entonces... Dice bueno, estos van, de, esto... van por derecho. Claro, joder. Ya digo, minimalista, el tío es un pimpollo, es una especie como de Ramoncín, pero en alemán. El tío perfectamente vestido, no se despeinó, perfectamente... Bueno, el tío, increíble. Esta canción, Lechgestalt, lo comentábamos con José Rojo, de Metal Zone, que posiblemente sea la mejor canción de este disco y posiblemente de su discografía. Un pedazo de tema. Iba a poner el directo, que es muy cañero, del 97, pero bueno, vamos a poner el tema de estudio. Lechgestalt y Lacrimosa. We'll be right back.

Bueno, pues vamos a poner un último tema y van a ser los Amset del LP Susperia, unos chavales madrileños con 16 años que forman una banda, pues a imagen y semejanza de Sesores. Tienen en mente el shock rock de gente como Wasp, como Marilyn Manson sobre todo. Y lo forman Richie a las guitarras, cantante, que es hijo de Ricardo Sánchez Atocha. ¿Sabes quién es Ricardo Sánchez Atocha? Pues el entrenador y manager de gente tan pequeñita como Sergio Maravilla Martínez, campeón mundial hispano-argentino, Javier Castillejos, varias veces campeón del mundo español, y manager también y entrenador de Poli. Tiene un sello, bueno, para grabar a su chico, crea el sello discográfico Rimmer Rock, que luego grabaría en el 2004, bueno, grabaría en el 2004 el primer LP de ellos, pero que también grabó el primer LP de, el segundo, creo, después de la reunión de Obús, el segundo es fuera. Este grupo de chavalillos, pues, cayeron bastante mal, y mal porque de repente se juntan con una promoción como no se había conocido otra, en prensa, en televisión, en internet, y claro, la gente no entendía que estos chavalitos que acababan de arrancar, de repente, ¡ah, esa promoción! Porque su padre tiene un sello discográfico. Bueno, hay que reconocer que esta gente que luego también grabó, Rimmer, también grabó a Viga o a Clepsidra, por ejemplo, o a Obús, con Segundo Fuera, hicieron una promoción del mismo estilo. Si las cosas las haces, las den bien. Mira, haces las cosas bien y encima te salen mal. Yo creo que era un CD prometedor, con imagen y sonido más orientado a la gente, a las nuevas generaciones del rock de aquella época, que a los clásicos más clásicos, como podíamos ver tú o yo, Paco. Pero bueno, por imagen, pues bueno, Wasp o Moldy Crew también tiene una imagen un poco más al estilo. Temas sencillos, pocas complicaciones a nivel instrumental, sin arreglos concienzudos. En el 2007 sacaron este tercer LP y último, que es el que vamos a poner, un trabajo conceptual basado en las pelis de miedo. Buenos riffs de guitarra, un ritmo sostenido, buena voz por parte de Richie, partes sugerentes de teclado aparte de Fulto, que era un chaval que había venido de Canadá, y unos nítidos solos de guitarra. Guitarras heavies, muchas concesiones ya al gótico. Y digo esto porque estuvo en el concierto también el Richie, el cantante de esta banda. Lo vimos en el concierto de Lacrimosa. Fue tanta la presión que le hicieron la vida imposible. Sufrió una depresión tremenda. Se tuvo que ir a Alemania y en Alemania ha montado una banda que se llama Nox Interna y que está funcionando a unos niveles más que aceptables. Tienes que pincharla. Vamos a poner el tema de Amset, Cicatriz, basado en la película Frankenstein. Un abrazo para todo el mundo y nos despedimos con muchos saludos. Adiós. El cerebro de un muerto, esperando a vivir en un cuerpo que he creado. Soy de las difuntas almas que en mi cuerpo heridas son. La cicatriz que atormenta el pasado de los hombres creador. Noches de tormenta aullaron en mis sienes, resucitando mi pesar. Bajo la luz del rayo creció una nueva vida, sin recuerdos ni verdad. Siente mis lágrimas caer, palpa la muerte que florece entre mis brazos. Siente la paz tras el temor, siente los puntos en mi piel. Yo soy la bestia que rechazo a cobijado. Soy de los negados ojos que me aceptaron sin juzgar.